Francisco es, sí, yo digo siempre un hombre distinto, ¿no? O sea, cuando lo quieren encuadrar, ya me están indicando que no lo conocen, porque fue un hombre que se manejaba, digamos así, por intuición casi diría, ¿no? Un hombre que se dejaba conducir por el espíritu, un hombre, dicho así, en criollo, que se animó a montar el evangelio en pelo, ¿no? Le puso apero, ¿no? Entonces, su palabra, que era una palabra fuerte, iba acompañada de gestos muy fuertes, ¿no? Fuerte en sentido de radicalidad, y sobre todo en todo lo que está referido a la fragilidad humana, un hombre de una sensibilidad, para mi gusto, visto desde mí, pocas veces visto, de una sensibilidad frente a la fragilidad humana, capacidad de misericordia y de comprensión. Al menos yo no sé si he visto otros, seguro que lo hay, pero no sé si los he visto yo. ¿Qué cambió en la iglesia? Bueno, por lo pronto, muy fuerte esto, una iglesia que no tiene que ser principesca, sino servidora, casi como diría en síntesis, ¿no? Que se anime a ser pobre, o más pobre, y con los pobres, ¿no? O sea, cercano a los pobres, que bueno, es fácil de decirlo, ¿no? Pero a veces lo predicamos, pero bueno, él lo dijo y lo vivió. O sea, un hombre de una coherencia, no total, porque no hay nadie con coherencia total, pero yo creo que le anduvo cerca a Francisco entre lo que decía y lo que hacía.